punto de escuchar el tiempo del corazón. Tiempo del corazón. Prepárate para que tus oídos se deleiten con una exquisita selección de canciones que despertarán sentimientos y nos recordarán lo bello que es el amor. ¿Qué mejor que abrir nuestros oídos al amor que con las mejores canciones románticas? Por la mejor radio de K-Pop, por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. El amor es como las mariposas. Si las persigues se alejan, pero si te quedas quieto se posa sobre ti. Crazy Team Top. Desde que no estás a mi lado, todos los días son un infierno sin ti. Duele amarte, es tan difícil, estoy a punto de enloquecer. Ok, you got me going crazy. Don't know what to do, I need you. Cuando sea mañana, solo podremos dejar ir al amor antes del amanecer. Las caras sonrientes de dos personas se han vuelto amarillentas en una foto. Veo Tomorrow, Super Junior. Nuestro final realizó la predicción de las lágrimas. Hay promesas rotas en el suelo. El ayer no puede ser reconstruido de nuevo, pero todavía espero que ocurra un milagro. 见面，说再结尾的甜。 我一个人点了一杯想念，到了明天只能让爱擦肩，两个人的笑脸天亮前变成泛黄的照片，身边寂寞在蔓延，视线被泪水模糊焦点，把我爱你留在了心底，放在了窗边。到了明天你就离开我身边，到了明天独自向流星许愿，下一场电影到万劫片， 我们的结局因年岁的一缘， 碎了一地的诺言，拼凑不回的昨天，可我仍期待奇迹会出现。 No No，回忆还没实现，一瞬间感觉你就在眼前， 我身边寂寞在蔓延，这视线被泪水模糊焦点， 一句我 爱你深深留在了心里，放在了唇边。 身边 到了明天独自向流星许愿，下一场电影打完结篇， 我们的结局因年岁的语言， 碎了一地的诺言，拼凑不回的昨天， 可我依旧期待奇迹会出现。 站在路灯下面冷清的街边， 那个曾相拥的地点， 是我们一起做过雨的屋檐。到了明天你就离开我身边， 到了明天独自向流星许愿， 下一场电影出现。 No 我依然爱怀疑你先来到从前， 我依然还等你回到我身边，泪流在我冰冷的枕边， 按下暂停的时间，直到你再次出现， 无法承受没有你的美。 Una linda lección de amor es aprender a olvidar. Falling you, Tiara. Caminaba con la mirada perdida, tú me dejaste así. ¿Cómo pudiste ponerle fin a esto? Por ahora solo puedo llorar, me estoy volviendo loca. Oh, 자고 그때 뒷모습을 보였니 우리 나와 돌아버리겠어. I'm crazy crazy crazy. 너 너무 미워 정말 너 oh oh oh. 너 절대 다시는 안 볼 거야 oh oh oh. 미안하지도 않니 다른 여자 만나도 바람을 피워도 다 용서해줬잖아. El amor a veces hiere muy dentro, trae dolor, penas, decepciones, pero justo cuando ya no crees en él, llega alguien y te hace caer de nuevo. Sleep away, Neil. Lloro por los días que serán olvidados, duele el hecho de no poder verte, duele no poder entregarme a ti, solo quería decirte que todavía sigo enamorada de ti. I'll give you all my love. 돌아서고 난 후에도 너는 나를 걱정했지. 하지만 모르고 있는 듯해 뭐가 날 이렇게도 힘들게 하는지. 혼자 남겨진 외로움보다 눈물로 얼룩진 마음보다 뒤엉켜버린 이 시간보다 단 하나뿐인 그 진실보다 잊혀져 갈 이 모든 게 해처럼다. 잊혀져 갈 이 모든 게 해처럼다. 추억조차 지워갈래. 그 모습이 눈물 겹다 익숙해질 그 모습이 El verdadero amor perdona, pero el verdadero amor no engaña. Goodbye, baby. Miss A. ¿Por qué no vi la verdad en tus ojos? ¿Por qué no me di cuenta que no eras sincero? Bravo, fue una excelente actuación. Fui testigo de un gran espectáculo. Do you know? 삐걱덕거리는 소리 하나도 없이 그렇게 구렁이 탑 넘어 가득 부드럽게 날 수 없지. 참 대단한 쇼를 봤어 내가. 니 덕에 표도 안 사고 다 공짜로 좋은 자리에 딱. 하지만 no 이제는 빠이빠이. Quiero estar contigo, amor. Te prometo bajo este cielo que te protegeré siempre. Quiero amarte por siempre. Nuestro amor será felicidad. Forever. SS501. Por favor, mírame siempre. Por favor, abrázame siempre. Por favor, ámame siempre. Cualquier desafío que enfrentemos lo superaremos con nuestro amor. Oh, Donde sea que te escondas, puedo encontrarte. Pero si no estuvieras, entonces mi corazón podría detenerse. Incluso si no dices amor, puedo sentir todo tu cariño en mi corazón. Si estás aquí, no necesito nada más. Like a star, Taeyeon and the One. Eres todo para mí, y eso no cambiará incluso si el tiempo pasa. Eres mi único amor, por siempre mi único amor. Corazón también se cansa de creer, de perdonar y de esperar. Bye. M Block. Estaré esperando hasta que vuelvas día y noche. Sin ti mi corazón no puede latir. Es tan solo un vacío caparazón como un rígido maniquí. Por favor, regresa. Listen here, girl. 떠날 수밖에. 난 너무 쉽게 떠나가려 해. 여자를 믿지 마. 사랑의 시간 그치 내 요정 못 찾았잖아. 빠른 미술 Hey baby say no. Hey yeah hey. 너 돌아올 수 있겠니. Yo estaré a tu lado. Mis días de primavera consisten en ti. Darling, 달려봐. 나도 all in on your love. Si el amor no se confiesa pronto, el corazón se romperá en cualquier momento. Missing. Cara. Al no ser capaz de decir todo lo que contiene mi corazón, mis suspiros solo se hacen más fuertes. Thank you. la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Neverland, Secret. Sinceramente no podía creerlo. Yo dudaba del amor. Pero tomé tu mano y tuve valor. Ahora no le tengo miedo a nada. Sensación equiparable a la de estar enamorado de alguien y ser correspondido. Touch me, feel me, love me, Rainbow. Tócame, siénteme, ámame. Ahora, dime con la calidez de tus abrazos que sientes lo mismo que yo. Kimi no namae yobu Personas a las que no se necesita conocer por mucho tiempo para darnos cuenta que será inevitable sacarlas de nuestras vidas. Real Eyes, Dalmatian. Tus ojos reales se dan cuenta que siempre serás mi niña. Mírame a los ojos y siente que solo te protegeré a ti. Ya, y no re, déjame entender, ¿verdad? ¿A qué no que yo lo jugarca? ¿Y no re? 근데 왜 만들었는데? 아, 요즘 내 눈에 진짜만 보이거든? 그래서 나 그녀만 보여. Yeah. My baby, my girl 내 눈에 들어와줘. Oh baby I found you my girl 심장을 흔들어줘. I want you to stay my baby. Oh I found you so 이 순간 내 맘에 모든 걸 다 주고 싶어 그대가 내 손 먼저 잡아요 I want you to stay my baby 힐끔 힐끔 봐요 그대도 싫지 않은데 날 보면 웃어줘요 점점 다가가요 조심스럽게 Oh my lady 그래도 말을 걸고 싶은 걸 So just stop stop baby 널 위해 노래를 부를게 I want you to stay my baby 내 눈을 you, baby. Yeah. Oh, baby, be your eyes, realize, always be my baby. Gotta have you, baby. 와, 느껴봐, 난 너만 지켜줄게. Gotta have you, girl. 손잡아, 들어봐, 너를 위한 너는 go. I guess it's all about luck, then, man. Hit it off one more time. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de El Tiempo del Corazón. Esperamos que les haya gustado esta increíble selección de canciones, directamente al corazón. Hasta la próxima.